La pastora en la fuente. Había una vieja viejísima que vivía con sus ocas en un sitio solitario de las montañas. Alrededor de su casita había un bosque muy grande y la vieja, aunque era tan requete vieja, iba todos los días al bosque apoyada en su bastón y buscaba hierbas para sus ocas y cogía toda la fruta que alcanzaba de los árboles y luego volvía a su casa con todo aquel peso. Y si se encontraba con alguien en el camino, decía alegremente: «Hola, vecino, qué buen tiempo hace, ¿verdad? No te asustes al verme tan cargada, todo el mundo tiene que llevar su carga a cuestas». Y aunque era tan amable, la gente no quería estar con ella y se iba por otro camino para no encontrarse con la vieja. Y cuando algún padre la veía, decía a su hijito: «Ten cuidado con esa vieja, es una bruja y tiene la señal detrás de las orejas». Una mañana pasó por el bosque un joven muy guapo. Iba muy contento porque hacía sol, los pájaros cantaban y soplaba un vientecillo muy agradable. Y en esto vio a la vieja que estaba arrodillada cortando hierba. Ya había reunido muchas sobre un mantón y tenía a su lado dos cestas con frutas silvestres. El muchacho le dijo: «Abuela, ¿cómo va a llevar todo ese peso?». «¿Qué le voy a hacer, señor? Los ricos no tienen que cargar con nada, pero los pobres solemos decir: no mires atrás y tu carga no verás». Como el muchacho la seguía mirando, la vieja le preguntó: «¿Quieres ayudarme? Eres joven y tienes buenas piernas, y esto no será demasiado trabajo para ti. Mi casita está cerca, detrás de esa montaña. La verás en un claro del bosque. Llegarás en dos brincos». Al joven le dio pena la vieja y dijo: «Claro que mi padre no es un pobre, sino un conde muy rico, pero ahora verás que también los ricos saben llevar cargas. Dame esa cesta y la hierba». «Te lo agradezco mucho, joven. Te advierto que hay una hora de camino, pero una hora no es nada para un muchacho fuerte como tú». La vieja le cargó el mantón de la hierba a la espalda, le puso una cesta en cada brazo y le dijo: «¿Ves? No pesa casi nada». «Bueno, no es tan ligero», dijo el condecito torciendo el gesto. «Este mantón de hierbas pesa como si estuviera lleno de piedras, y las cestas de fruta parece que están llenas de plomo. Casi no puedo respirar». Tenía ganas de soltar todo aquello, pero la vieja le dijo: «Vaya con el señorito este, no puede cargar con lo que cargo yo a mis años. Los señoritos saben hablar muy bien y prometen muchas cosas, pero luego de lo dicho no me acuerdo. ¡Venga, muévete! ¡Andando!». El muchacho echó a andar con la vieja a su lado. Mientras iba por terreno llano, todavía se podía soportar aquel peso. Pero en cuanto empezaron a subir una cuesta por el camino de piedras, que se movían y resbalaban monte abajo, el pobre muchacho empezó a sudar. «Abuela, no puedo más, voy a descansar un poco». «Nada de descansar, ya descansarás cuando lleguemos a mi casa. Si esto es muy sano, hombre». «¡Qué vieja más descarada!», dijo el condecito, y quiso soltar la carga, pero la vieja se la había atado tan fuerte que no se la podía quitar de la espalda ni de los brazos, y encima la vieja no hacía más que reírse y daba saltitos de alegría apoyada en su bastón y decía: «Mira el señorito qué enfadado está, se pone colorado como la cresta de un gallo. Paciencia, paciencia, que cuando lleguemos te daré una propina». El pobre condecito no podía hacer nada por librarse de la carga ni de la bruja. Ella iba adelante como si no le importara nada la cuesta, y el muchacho la seguía cada vez más cansado. Y de pronto, la bruja dio un salto y se montó encima del bulto de la hierba, y aunque era tan pequeñita y delgada, pesaba muchísimo. Al joven se le doblaban las rodillas, pero si se paraba a descansar, la vieja le pegaba con su palo o le frotaba la cara con ortigas. Cuando ya no podía más, llegaron a la casa de la vieja. Las ocas salieron corriendo al ver a su ama, graznando con los cuellos estirados y las alas abiertas, y detrás de las ocas se acercó una mujer feísima y bastante vieja, que llevaba un palo en la mano, y le dijo a la bruja: «¿Qué te pasaba, madre? Has tardado mucho». «No me ha pasado nada, hija, al contrario, mira qué joven más amable me ha traído la carga, y hasta me ha llevado cuestas cuando subíamos la montaña. Ha sido un paseo muy agradable, y hemos ido charlando muy contentos». La vieja se bajó por fin del bulto, le quitó la carga al condecito y le dijo: «Siéntate aquí a descansar, delante de mi casa. Te mereces un premio y yo te lo daré. Tú, hijita, entra en casa, que no está bien que te quedes sola con este joven. No se va a enamorar de ti». El conde no sabía si reír o llorar, pensaba: «Valiente belleza, aunque tuviera 30 años menos, no me podría enamorar de ella». La vieja estaba acariciando a sus ocas como si fueran sus niños, y luego entró en la casa con su hija. El condecito se tumbó a la sombra de un manzano y miró el campo que le rodeaba y pensó: «Este sitio es precioso, con el prado lleno de flores, el arroyo y el sol, pero estoy tan cansado que solo tengo ganas de dormir». Durmió un rato, pero la vieja le despertó enseguida. «¡Arriba, arriba! No puedes quedarte aquí. Ya sé que te he hecho rabiar, pero no te ha pasado nada malo. Ahora te daré el premio. Como no necesitas dinero ni riquezas, te daré otra cosa. Toma esta cajita que está hecha con una sola esmeralda. Guárdala bien y te traerá suerte». El condecito se levantó. Ya se sentía animoso y descansado. Dio las gracias a la vieja por la cajita y se marchó. Todavía oyó los graznidos de las ocas mientras caminaba monte abajo. Estuvo perdido por el bosque durante 3 días y al fin llegó a una gran ciudad. Le llevaron al palacio real y le presentaron al rey y a la reina, que estaban en el salón del trono. El condecito les hizo una reverencia y ofreció a la reina la cajita de esmeralda. La reina la abrió y en aquel momento se cayó como si hubiera muerto. Entonces los criados del rey cogieron preso al condecito y ya le llevaban a la cárcel cuando la reina abrió los ojos y dijo que le soltasen y que se marcharan todos menos él porque tenía que hablarle de algo secreto. Se quedaron solos la reina y el condecito y ella se echó a llorar y dijo: «¡Ay! ¿De qué me sirve ser reina y tener tantas riquezas? Todos los días me despierto con una pena muy grande. He tenido 3 hijas. La más pequeña era tan hermosa que todo el mundo se quedaba asombrado al verla. Era blanca como la nieve, sonrosada como una flor y tenía el pelo brillante como el sol. Si lloraba, no le caían lágrimas de los ojos, sino perlas». Y cuando cumplió 15 años, el rey llamó a las 3 hijas y les dijo: «Hijas mías, como no sé cuándo me moriré, voy a daros ahora lo que os corresponde de mi herencia. Ya sé que las 3 me queréis mucho, pero la que me quiera más tendrá la mejor parte. ¿Por qué no hacemos una prueba para saber cuál de vosotras me quiere más?». La mayor dijo entonces: «Padre, yo te quiero tanto como al azúcar más dulce». Y la segunda dijo: «Yo te quiero, padre, más que a mi mejor vestido». La pequeña no sabía qué contestar y al fin dijo: «Padre, yo no puedo compararte con nada. Cuanto más lo pienso, más difícil me resulta decir lo que te quiero. Eres como la sal, que sin ella las comidas no saben a nada. Te quiero como a la sal». Y el rey, que no comprendió lo que quería decir la pequeña, se enfadó mucho y dijo: «Si me quieres como a la sal, te premiaré solo con sal». Repartió el reino entre las 2 mayores y mandó que atasen a la espalda de la pequeña un saco de sal y que la llevasen al bosque. Todos pedimos al rey que la perdonase, pero estaba tan enfadado que no nos hacía caso. Pobre pequeña, cómo lloró al separarse de nosotros. Pasaron unos días y el rey comprendió que no había entendido a su hija y se arrepintió de lo que había hecho. Mandó a los soldados que buscasen a la niña por el bosque, pero no la pudieron encontrar. Y yo me muero de pena cuando pienso que se la habrán comido las fieras. A veces tengo la esperanza de que viva todavía, escondida en alguna cueva o en casa de algunas buenas gentes. Y no sabes, joven conde, lo que me ha emocionado ver la cajita que me has dado, porque dentro de ella hay una perla como las que le caían a mi hijita de los ojos al llorar. Dime, por lo que más quieras, ¿de dónde has sacado esa cajita?». El conde le contó a la reina su aventura del bosque y que una vieja que parecía una bruja le había dado la cajita, pero no sabía nada de la princesa. Al oírle, el rey y la reina quisieron ir a buscar a la vieja. Seguramente ella podría decirles algo de su hija, ya que tenía una de sus perlas. Y una noche estaba la vieja helando en su casa a la luz de la lumbre. De pronto oyó los gritos de las ocas que volvían del campo con la hija. La hija entró en la casa y la vieja ni la miró. Entonces la hija se sentó a su lado y se puso a hilar. Pasaron varias horas y las 2 mujeres no se hablaban. Y en esto se oyó un ruido en la ventana y vieron en ella 2 ojos que brillaban como el fuego. Era un búho que gritó 3 veces. Y entonces la vieja dijo: «Ya es hora, hija, sal y haz lo que tienes que hacer». La hija se levantó y salió de la casa. Cruzó la pradera y bajó hacia el valle. Llegó a una fuente que había al pie de unos grandes robles. La luna brillaba y se veía todo muy bien. Y entonces la hija se quitó una piel que tenía sobre la cara y se empezó a lavar en la fuente. Después lavó la piel que se había quitado y la puso a secar sobre la hierba. ¡Qué distinta estaba ahora sin aquella piel que la cubría todo el día! Era tan hermosa que no se había visto nunca nada igual. Se quitó también la peluca gris que llevaba y apareció su pelo largo y brillante como el sol. Y sus ojos eran como dos estrellas y su cara como una flor. Y aquella muchacha estaba triste. Se sentó al lado de la fuente y se echó a llorar. Pasó mucho rato y de pronto oyó un ruido entre los árboles. Se levantó de un salto, se puso la piel sobre la cara y echó a correr. Llegó temblando a su casa y quiso explicar a la vieja lo que había pasado, pero la vieja le dijo: «Ya sé lo que ha pasado. Anda, entra». Entraron las dos y la vieja empezó a barrer y a limpiar, y dijo: «Tengo que arreglar bien la casa». «A estas horas, madre, es muy tarde ya». «¿Es que no sabes qué hora es? Todavía no es medianoche, pero ya han pasado las 11». «¿Pero es que no sabes que hoy hace 3 años que llegué hasta aquí? Ha sonado la hora, no puedes seguir a mi lado». La muchacha se asustó al oír lo que le decía la vieja y preguntó: «¿Vas a echarme de tu lado, madre? ¿Dónde iré yo? No tengo amigos ni patria, no tengo dónde ir. Te he obedecido todo este tiempo, no me eches». La vieja no quería decir a la muchacha lo que iba a pasar y explicó: «Yo no puedo quedarme en esta casa, pero quiero dejarla bien limpia cuando me marche. Quítate de en medio que voy a barrer. Tú tendrás a dónde ir y te daré un buen premio por haberme acompañado estos años». «¿Pero qué pasa, madre? No comprendo nada». «Te he dicho que me dejes barrer en paz, cállate ya. Vete a tu cuarto y quítate la piel de la cara, ponte el vestido de seda que tenías cuando llegaste aquí y espera que te llame». Mientras tanto, el rey y la reina habían salido con el conde a buscar a la princesita. Al llegar al bosque, el conde se perdió y al otro día encontró un camino y siguió andando por él hasta que se hizo de noche. Cuando oscureció, se subió a un árbol para no perderse otra vez. Salió la luna y vio que alguien bajaba de la montaña y comprendió que era la pastora de ocas que había conocido en casa de la vieja. Iba ya a bajar cuando se quedó muy asombrado al ver que la mujer se quitaba la piel de la cara y la peluca gris, y que era una joven muy bella. El conde se quedó muy quieto, mirándola, y sin querer hizo crujir una rama del árbol, y la muchacha se puso la piel sobre la cara y salió corriendo como un corzo. Entonces el conde bajó del árbol para seguirla. Al poco rato vio en el camino al rey y a la reina que iban también hacia la casa de la vieja. El conde les contó lo que había visto en la fuente y los reyes comprendieron que aquella era su hija y se pusieron contentísimos. Llegaron a la casita y vieron a las ocas que estaban dormidas a la puerta. Los reyes miraron por la ventana y vieron a la vieja sentada junto al fuego hilando. La habitación estaba muy limpia, pero no veían a su hija por ninguna parte. Llamaron con unos golpecitos en la ventana y la vieja, como si los hubiese estado esperando, se levantó y dijo con mucha amabilidad: «Pasad, ya sé quiénes sois y también sé que no hubierais tenido que venir ahora aquí si hace 3 años no hubieseis echado de vuestro reino a vuestra hija, que es tan buena y tan cariñosa. La he tenido conmigo guardando las ocas durante este tiempo. No ha aprendido nada malo y vosotros habéis sufrido un buen castigo pensando en ella». La vieja se acercó a una puerta y gritó: «¡Sal, hijita!». La puerta se abrió y apareció la princesa con su vestido de seda, su pelo de oro y sus ojos como estrellas. Parecía un ángel y se abrazó a sus padres llorando. El condecito estaba a su lado y cuando ella le vio se puso muy colorada sin saber por qué. Y el rey dijo: «Hija de mi alma, ya he repartido mi reino, ¿qué te podré dar?». «No necesita nada», dijo la vieja. «Yo le daré todas las lágrimas que ha llorado por vuestra culpa y que son perlas más hermosas que todas las del mar. Y además le regalaré mi casita». En cuanto dijo aquellas palabras, la vieja desapareció. Todos miraron detrás de la puerta, en la otra habitación, salieron al campo por si la encontraban todavía al borde del bosque, pero la vieja no estaba en ningún lado. Solo había quedado su bastón olvidado en el suelo. Y cuando fueron a levantarlo, pasó una cosa muy rara. La casita empezó a temblar. Las paredes se venían hacia ellos, el techo se plegaba y crujía, y las astillas y las pajas que lo cubrían saltaban rotas por el aire. Luego, las paredes se enderezaban y empezaban a estirarse a lo largo y a lo alto, y se les abrían grietas que dejaban ver un resplandor de oro por detrás. Y no solo las paredes y el techo, también los pobres muebles de la casita se movían, bailaban en su sitio como si tuvieran hormigueo y a las sillas se les abrieron las maderas y dejaron ver unas patas de oro puro, torneadas y muy elegantes. y la mesita de madera de pino se abrió como si fuera un paquete de papel y de pronto le salió una mesa de mármol y de oro. Y la chimenea vieja y ahumada se fue limpiando ya sola. Y luego empezó a agrandarse. Y ya no era una chimenea de campo, sino una preciosa, enorme chimenea de palacio, con bordes de bronce y muchas figuras y escudos en el frente. Los que estaban en la habitación no sabían dónde mirar. Todo se cambiaba a su alrededor. Todo se volvía grande, limpio, lujoso. Y cuando quisieron darse cuenta, toda la casita de la vieja se había convertido en un palacio precioso. Salieron lacayos con uniformes de terciopelo rojo por unas puertas que antes no estaban, y empezaron a preparar un banquete en el gran salón que ya había allí. Salieron otros criados con uniformes de raso verde y trajeron fuentes de platas llenas de una comida de reyes. Y al fin salió un señor muy impresionante, lleno de charreteras de oro y de condecoraciones, y dijo: «Todo esto es el regalo de la viejecita a su querida hija adoptiva. En este palacio hay muchos tesoros y nada le faltará mientras viva, porque lo principal lo tiene ya, la bondad y la belleza». La princesa no sabía qué decir. Estaba un poco triste por la desaparición de la viejecita, pero como se había enamorado del conde, ya se empezaba a consolar. El conde se la quedó mirando. Como la veía tan importante, no se atrevía a decirle que quería casarse con ella. Pero la princesa lo comprendió todo y le pidió permiso a su padre para casarse con el condecito. Y el padre dio el permiso. Estaba encantado por haber encontrado a su hija al fin y no podía negarle nada. Salieron las ocas de la vieja, que eran doncellas que la viejecita había hechizado, y desde aquel día sirvieron a la princesa. Y desde entonces vivieron muy felices, y pensaron que la viejecita no había sido una bruja, sino una hada muy buena que solo quería hacer bien a la gente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda compartir si te ha gustado. Recuerda también que ya puedes escuchar los cuentos de Hans Christian Andersen en este canal y continuar escuchando los de los hermanos Grimm. Muchas gracias.